torres pa' las torres de los prados, ponte alto. Si pito la chip y aquí valen un rifle de asalto. Lo amarillo pongo blanco, pero sigue siendo pollo. Es que estado como un establo mientras fumo unos cogollos. De la torre pura ficha, los patos feos, todo feo. Con cualquiera yo me enreo, con cualquiera yo me enreo, pato feo. Pato feo, ya, yeah, ya. Yeah. Todos mis compañeros son delincuentes, frecuentes, dementes, bajando por poniente. Siendo un raso detonamos en el oriente. Ando con el meo aquí, ando con el meo diente. Buscando plata, la globe ratatata. Bajen pa' que aprensos, hijo de la maraca. Que tengo una que si lo prendo lo voy a dejar a dos bailando sin Romeo, senta bachata. Fumando en blon, el humo pa'l cielo. Botando cote directo pa'l suelo. Racing pipa, todos mis compañeros, el Jairo, el Nico, me están cuidando, me del cielo. Patos feos somos puros malditos. A la baby le mojamos el clito. De menores que tenemos Glock, pero son todas pa' cometer los delitos. De las torres pura ficha, los patos feos, patos feos, patos feos. Con cualquiera yo me enreo, con cualquiera yo me enreo, patos feos. Pato feo, ya, yeah, ya. Yeah. Y todos mis compas de menor vuelan cholo. Ya lo mato con el lápiz, casi ni hablo de pistola. Vestido de pelo, la y pasa en la pasa, poco piola. Con el Jimmy de la torre sonando en todos los bras, droga, wow. Ando a los foques, pero ya no me arrebato. Feo, pero gracias a Dios que ya no andamos pato. Dice chiche hasta la muerte la firma de mi contrato. Hagan su diligencia, su carrera de barato. Y yo soy parte del movimiento y el movimiento me espera. Yo quisiera que lo hiciera, no de la boca pa' afuera. Que disparen, ya salten, ay Dios mío, que lo que era. Líbralo, señor, de conmigo una tiraera. Trepa las torres antes que ustedes y entre solito. El Jairo se nos fue del cielo, cuídame, angelito. Patos feos de menores, controlamos todos los bravos. El chinchan ya está en la calle, flipa mi hermano privado. Yo me enreo con cualquiera, pero no ensucio mis manos. El que piensa en tocarme le cae en 100 espartanos. Le voy a enseñar cómo aplastar gusano. No andamos con weas, nosotros vamos al toque el grano. Porque mi gente no avisa. Antes de que levantes la mano, tu silueta contiza. Así es como se realiza. Ando con puro bajo perfil, vivimos cagado la risa. Desde que soy un menor querido por los píos, tú descubres lo nacido en los navíos. Siempre supe yo que si tiran la pela tienen que sacar números. Causando sensación, dejando todos los totos húmedos. Ando con puro incógnito. Haciendo plata como si nada pasara. Mi nueve lo deja mongólico. Después no le van a ni reconocer la cara. Tengo una glopeta, una rubia que se hizo la teta. Mucho palabreo, mucha letra. Ando con el Jordan 23, cazuleando en la jipeta. Ahora no jalamos tú si pura quieta. Ando con mi compa buscando la beta. A tu polola siempre la pone muy quieta. Mucha pila, mucho tú si por eso que está coqueta. Bajando por la torre a Maipú, la muñeca y el cuello congelado parece un iglú. Gracias a Dios que han sido por tu una libertad y salud. Con el medio aquí, vete auto saliendo por ti. Parqueado tengo un crucero y al lado tengo un yequi. No me hablen así, en la calle no lo vi. Casa con vista al lago lo que cogí. El mío muero aquí. Bye bye, los tenis y que están high. Trayectoria como Jordan Fly. My turro like que parezco de Dubai. Perra no me llamen, si es que en el carro tú no mamas y ya. Si tú no mamas, tú no llamas. Ficha los patos feos, patos feos, patos feos. Con cualquiera yo me enreo, con cualquiera yo me enreo. Shishi pato feo, shishi pato feo. De punta arena soy la ficha, los patos feos. Llegamos con mi ganga, en el Toyota no los veo. Desde mi segundo piso yo los meo. Le estoy pegando a la pista como saco de boxeo. Estos giles que me quieren me mandan su furola y yo la saco de paseo. Sonando en la calle como tiroteo, de una pura línea y yo no me truqueo. A los patas negras le cortamos los dedos. El castillo junto con los patos feos. Andan pa' la cagá, y todavía los viste su mamá. Para un featuring pellense la mamá. Te llamaban poco y ahora ya mamá. Dímelo más, ya encontró a sus criminales. Este corte no lo van a tener jamás. Y todos todo lo que hago por la mai. Antes de empezar a hacer canciones, coroné con los freestyle. No le di el corte sino die. Nosotros la callosa y ustedes jugando Marciale, a Counter Strike. Flete mágico y los patos feos, el mismo seo. Registro ni me cuenteo, como tipo no me enreo, lo goqueo. Cuando flota te guleo, somos serios, no me peques pa'l lejeo. Porque aquí nos amo la de fogueo, no me mira huevo, peajo, pelela, temeo. En los perreos tú sabes que yo la llevo, somos el corte, tu ficha te la paqueo. Más desnudate que la ropa a ti te estorba, traje tu una amiga pa' que se la gule. Te borracho con cerveza, me achoro pal de ronda mientras me perrea un Kepi Roldan. Quiero que te mene, ya la velo en roles. Me compré un Michael Kors, no me gustan los roles. Estamos puros malditos del cole. Fly de Maico, flighteando por la torre. Chillando en la misma plata, llegamos al disco, agarra su gata, me pito la pata, que se ve feo. Me echa la culpa a mí, ya que te perreo. Perrear chucho tu madre, que nadie la compare, que no enamora hasta a los criminales, no le paran ni a los militares, solo sale con cantantes, con artistas y futbolistas titulares. Yo ando con puros antisociales, parrito y papao siempre con metales, delito tengo unos pales, conmigo no se comparen, en cualquier momento me ven por las torres navegando en un malarre, ni están cerrándome las puertas, pero le llanto el torno y me le metí por la ventana, estamos generando lana, yo soy flight de pana, tengo va flechando a toda la población y toda la cana. De la torre pura ficha, los patos feos, todo feo, con cualquiera yo me enreo, con cualquiera yo me enreo, pato feo, ya, yeah, ya. Yeah. De la torre pura ficha, los patos feos, pato feo, pato feo, con cualquiera yo me enreo, con cualquiera yo me enreo, shishi pato feo, shishi pato feo, ya. Yeah. Con los duros.